Mithery, el letal y místico feudo del no menos místico y letal Worthen, amo y señor de casi todo lo que se ha parido en el reino del black metal europeo y mundial. Se enfrentaba en 1988 a uno de los momentos, sin saberlo él, ni nadie de los que vivieron la era, más importante en el devenir de la música de Bathory. Y no solamente de la música del combo de Worthen, el mundo del black metal, aún primario, salvaje y por controlar, iba a experimentar cambios, a mutar, a hacerse más certero, más épico y malsano que nunca. ¿El culpable? Nuestro Worthen, quien no se metió en la música para parir himnos festivos en onda Living After Midnight o Running Free, para nada. El sueco portador de una semilla musical intensa y destinada a durar eones, quería, con su combo, con su movida, entrar en nuestras almas, corromperlas, enseñarnos un mundo nihilista y poético, sangriento y astral. Ya nos había hecho vivir intensísimas pesadillas de sangre, muerte y lujuria. Ahora, por eso de compensar, Bathory se metía en nuevos terrenos musicales, en un mundo más bucólico. Tocaba experimentar nuevas sensaciones, nuevos tipos de dolor. Y lo lograron sin duda con esta gran joya, Blood, Fire, Death, opening track, A Fine Day to Die. Your mother sucks cocks in hell. Welcome. Welcome to the Mighty Metal Hour. ¿Qué tal, Metalheads? Bienvenidos a una nueva edición de Sobre la Dosis. Más dosis de música extrema para tus oídos por AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock. Si quieres comunicarte con nosotros para sugerencias, peticiones, algún tipo de reseña, no dudes en escribirnos a nuestras cuentas en Instagram, @SobreLaDosis, o a mi cuenta personal verificada, @JonathanMontenegro. En la edición y producción general de Sobre la Dosis, Carlos González, y en la producción ejecutiva, Jonathan Montenegro. Y quien les habla, Jonathan Monteblack. Welcome, welcome back. Esto es Sobre la Dosis. Metal brasileño tiene una identidad compleja, pero más atractivo aún es la interesante historia del metal extremo en este país. Básicamente un mundo aparte, un flagele distinto que reciclaba todo lo que podía entrar en estas inhóspitas selvas. La influencia de bandas como Bathory, Motorhead, Metallica, Slayer, Celtic Frost y Venom fueron la base para que los adolescentes marginados y supervivientes de la dictadura que vapuleaba a la nación empezaran a construir su sonido de odio y revolución musical. Sin nada más que agregar, escuchemos a Sarcófago de su disco Rotting de 1989. Esto lleva por nombre Alcoholic Coma. Stop! Hey yo, here's Andreas Kisser from Sepultura, and you are listening to Sobre las Dosis con Jonathan Montenegro. Enjoy! Sepultura con Beneath, The Remains. Por cierto, si deseas apreciar desde la comodidad de tu hogar o donde quiera que te encuentres, puedes ir a nuestro canal de YouTube y ahí encontrarás las tres preguntas que le realicé al guitarrista de Sepultura, Andreas Kisser, para nuestra serie My Three Questions Too. La cantante diva satánica deja nerviosa por el choque de diferentes mentalidades. En resumidas cuentas, expresó la española en un comunicado por medio de sus redes sociales. Recordemos que Diva se incorporó a Nervosa en 2020. Por otra parte, Nervosa informó a principios de enero de la llegada de la guitarrista Elena Cotina. En diciembre de 2022, la banda comunicó también la salida de la baterista argentina Nanu Villalba por desavenencias internas. Recordemos que Nervosa lanzó su último disco, Perpetual Chaos, con Napalm Records el 22 de enero de 2022. Y justo de este álbum, recordemos a Diva su paso por Nervosa. Esto se titula Venomous. Hi everybody, this is Diva Satánica from Bloodhunter, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Yo, Igor Cavalera here, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Cheers and stay metal. La banda de Fernanda Lira, Crypta, se hizo presente con el tema Starvation, extraído de su álbum Echoes of the Soul. Lo primero a denotar dentro de la música de este Homicidal Ecstasy de Sanguisuga Bog es que la afinación de guitarra se hizo más pesada en la producción y ahora tienen una inclinación a Mortician en su música, lo cual es bueno porque la banda, dentro de ese pequeño detalle de recursos dentro del death metal y sus influencias, sabe cómo darle variedad a la música y colocarse como una entidad más personalizada en su sonido. Y eso que estamos hablando de una banda que evoca Dosis y Dosis de Skinless y Mortician en todo el álbum, pero el detalle que eleva completamente todas las canciones es la batería de Cody Davidson, porque le da sabores que son geniales. Sin olvidar los pequeños detalles con las campanas y el sonido de sus platos son los idóneos para la música de esta máquina de death metal. En conclusión, es un buen álbum con detalles fétidos y purulentos desde que se ve la portada y terminas el último segundo de su doceavo tema, directo al oído de los brutales y amantes de ese sonido denso y apabullante. Sin nada más que añadir, escuchemos Face Ripped Off de Sanguisuga Bog. John Gallagher of Dying Fetus, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Stay metal. Pocos elementos son tan fiables como Memoriam. Formada en 2016, la banda que se enorgullece de ser old school death metal de UK de principio a fin, ha sido prolífica en su producción desde sus inicios. Rise to Power es su quinto álbum desde su emocionante debut, For the Fallen, que llegó a nuestros oídos en 2017. En mi humilde opinión, Memoriam continúa mejorando con cada lanzamiento. Rise to Power continúa su viaje con estilo. La banda es delgada, hambrienta y enfocada. Es otro lanzamiento de alta calidad de algunos de los músicos más experimentados y profesionales del Reino Unido. Total War fue lo que escuchamos de Memoriam aquí en Sobre la Dosis. Okay, you guys, first of all, I absolutely love progressive metalcore. It is, without a doubt, my most favorite of the core subgenres. Y la banda que vamos a escuchar a continuación es la perfecta representación de ello. Invent Animate es la banda con la que cerraremos. Escuchemos un nuevo single que lleva por nombre Immolation of Night. Hi, I'm Marcus Vieck from Invent Animate, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. This is a little fucking bonus benediction con el tema Iterations of I.